En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. De fiestas, por supuesto, todavía de fiestas. Y estas fiestas, estos días son, pues, la noche de mañana, la magia, los reyes, las reinas, los regalos. Yo creo en algún tipo de rey, por ejemplo, como este. Este se llama el rey Luis. El rey Luis le viene la característica de rey porque su padre musical fue rey también. Se llamaba King Oliver. De ahí le viene el nombre de rey. Joseph Oliver, apodado el rey. Joseph King Oliver, que era el dueño de la banda más ruidosa, más aguda, más fantástica y más tremenda que había en Nueva Orleans en los primeros años del siglo XX. Y en esa banda, un chaval joven que tocaba la corneta, llamado Louis Armstrong, originario, por supuesto, de Nueva Orleans, igual que Joseph King Oliver, que Joseph Oliver, pues, se metió a tocar con su maestro, Joseph Oliver. Iban con los carros, se organizaban en fiestas donde había, pues, bautizos, bodas, lo típico de estas fechas, pues como ahora, más o menos, encuentros, también ceremonias fúnebres, de todo. Porque el jazz era la música de la vida en Nueva Orleans. Cuando había una bulla fantástica porque el niño de tal había nacido, o la niña de cual había nacido, allí que llamaban a cualquiera de los carros de las bandas que había en Nueva Orleans, que había bastantes, y organizaban unas fiestas maravillosas. Bueno, pues una de esas bandas era la banda de Joseph Oliver, apodado el Rey. Tocaba la corneta y la trompeta más fuerte que nadie. Las llamadas eran las más oídas en todo Nueva Orleans, y por supuesto, claro, al ser interpretadas, por pues la gente decía: ese es Joseph, ese es Joseph, vayamos, acudamos allí a sentir, a bailar y a disfrutar. Y así era un poco la historia, así era más o menos la historia. Bueno, pues con ese Joseph Oliver había un jovencito llamado Louis Armstrong, que después, pues por herencia, un día su jefe, su maestro, le coronó rey y le dijo: después de mí, tú. Entonces ahí se organizó una bulla fantástica y dijeron: hostia, qué bien, ha sido designado rey el Louis Armstrong, es el rey Louis, es el nuevo rey Louis Armstrong. Y desde entonces ya es el rey Louis Armstrong, apodado Sashmo, por esa forma de la boca que tenía, una forma de boca como si fuera para, como una hucha, como para recibir monedas, el viejo Sashmo, el viejo Pops. Bueno, pues esta fin de semana, como estamos con las reinas, con los reyes, con las historias, se me ha ocurrido que lo más inteligente, lo más interesante, es estar con los reyes en los que aquí creemos. Y los reyes en los que aquí creemos son, pues, este, el rey Louis Armstrong es el gran rey, por supuesto, el rey King Oliver, que también estará acompañándolo, y sentiremos sus músicas, sus momentos, y yo no soy panacié para nada, o sea que me encanta Louis, como me encantan trompetistas modernos, como me encanta todo el buen jazz. Pero el viejo Luis hay que disfrutar con él, hay que sentirlo muy cerca, y hay que poner estas fechas más, porque casi lo vestimos rápidamente de Santa Claus, y él fue quien me convenció de que Santa Claus No era un tipo, sino que era una mujer. Santa Claus es una mujer que se ponía unas barbas blancas y todas esas historias. Y no era un tipo, es una mujer. Santa Claus, de ahí el nombre, además, Santa Claus. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí una madrugada más en los instantes. Disfrútalo. Que tengas un año maravilloso y precioso, con muy buena salud. Te deseamos, Fran y yo, desde RAI, desde Radio Andalucía Información. Y Fran, como sabes, es ese maestro de la edición que después de que mi torpe voz y las músicas surgen, él viene a dejarnos el producto ya definitivamente perfectamente ordenado. Y bueno, pues somos un equipo. Así que desde nuestro humilde equipo de RAI, de Canal Sur Radio, en Andalucía, para todo el mundo, donde quiera que estés, un abrazo inmenso, un beso viajero, si eres bulevareña, donde quiera que estés. Y lo dicho, muchísimas felicidades, que tengas un año precioso, que tengas muy buena salud, que lo pases muy bien, que todo vaya bastante mejor y que se consigan las cosas que no has podido conseguir. Un beso inmenso. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. A beautiful sight, we are happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland.

con Javier Domínguez. Swing back to the hall playing, didn't he, Rambo? We'll be right back.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. El estilo de Nueva Orleans. El estilo donde lo que básicamente hay es una enorme improvisación colectiva, pero lógicamente alguien lleva la voz cantante y normalmente ese es el líder del grupo. En este caso, pues puede ser un clarinete, puede ser un soprano, puede ser una trompeta, puede ser una corneta. Habitualmente en aquella época eran siempre, casi siempre, vientos los que sonaban, eran instrumentos de vientos, aunque alguna percusión también había, algún banjo también había, y alguna pianista ya en un estudio, pues nos estamos remitiendo a los Hot Five o a los Hot Seven. Y ahí está Lil Hardin, que fue la primera mujer de Louis Armstrong, al piano. Aunque lo que estamos sintiendo básicamente son instrumentales típicos de Nueva Orleans, con ese ritmo y con esa cadencia típica del estilo de Nueva Orleans, básicamente negro. Cuidado, aquí se nota la negritud. Esto no suena blanco. Esta es Lil. Ese es John Sincere. Es John Sincere tocando el banjo. Do you know what it means to miss New Orleans? Feliz año, feliz fiesta, felices todo y felices. Algunos reyes pasan por mi casa y me hacen tres cortes de manga o cuatro. Este no, este se queda y la verdad lo pasamos muy bien. Este rey Louis Armstrong pasa y no hace falta ni ponerle copita de nada, ni ponerle babuchas, ni ponerle agua, ni camellos, ni hostias. Este se queda en la casa y este suena de puta madre. Y por supuesto, si los otros van y os traen cosas, muchísimas felicidades. Y por supuesto, lo felicitáis y lo saludáis también de mi parte a los otros, a los mágicos, a los reyes mágicos que vienen, no se sabe muy bien de dónde, pero vienen. Así que si llegan, los felicitáis y les dais los parabienes y todas esas cosas, y que disfruten y viajen muy bien. Y lo dicho, para ti, que pases un año, que tengas un año felicísimo en estas fiestas, en las próximas y en las próximas y siempre. You. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You know you've done me wrong. You stole my wife and gone. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Talk about him, Jordan, talk about him. I'm gonna kill you just for fun, you rascal, you. I'm gonna kill you just for fun, you rascal, you. Kill you just for fun. The bugs can have you when I'm done. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Ah, let me talk about him a while. You asked my wife for some cabbage, you dog. I said you asked my wife for some cabbage, you old rascal. You asked my wife for some cabbage, and you ate just like a savage, you old rascal. You see him running, you rascal, you. Catch up with him. Ain't no use to you to run, cause I done went to the pawn shop and got my gun. You mess with my wife, you rascal, you. Yes, you mess with my wife, you rascal, you. You mess with my wife. Let me talk about him again. Now, I wonder what about you, God, do you rascal, you?

Del jazz. ¡Qué sonidos! Esto tiene más de 90 años, ¿eh? Os lo aseguro, tiene más de 90 años. Está datado en el 1923. Luego tiene más de 90 años. Y ahí está la banda de los dos reyes de los que os hablé la primera hora. El llamado Joseph Joe King Oliver, que es el dueño de la historia. Es el jefe de la King Oliver's Creole Jazz Band, cornetista. Como segundo corneta hay un pequeño príncipe llamado Louis Armstrong, que después sería el rey Louis. En el trombón está Honoré Ditré. De hecho, por eso había tanta relación entre la Nueva Orleans con la Vieja Orleans, con los franceses, con los apellidos, con los hijos de, etcétera, etcétera. Honoré Ditré al trombón, Johnny Dodds el clarinete, os estoy hablando de gente, son ilustrísimas, Lillian Lil Hardin al piano, que después sería, o sea, que sería la primera mujer de Luis, Arthur Bud Scott al banjo, Warren Baby Dodds a la batería. Esto está, ya os digo, la fecha es de 5 de abril, jueves 5 de abril de 1923, y está grabado en Richmond, en Indiana. Y es una grabación, ya os digo, histórica, donde están los dos maestros, o cuando entonces uno era maestro y el otro era discípulo, porque Luis tenía escasamente, tenía muy pocos años, y esto es en el 23, y Luis nació en el, tenía, bueno, tenía 20 y pocos años, tenía, Luis es del 1900, me parece, que tenía 23 años, sí. King Oliver ya era un tipo maduro, ya era un hombre mayor. Bueno, pues como sabéis, esta noche está muy cerca de la noche de los reyes, de la noche de las magias, de la noche de las aventuras, de los regalos. Aquí la creencia principal es en una aristocracia extraña, donde se mezclan lo aristocrático y también lo republicano, porque hay presidentes, hay vicepresidentes, como es el caso de Lester Young, como es el caso de, bueno, de muchos músicos que tenían apodos, y por supuesto también reyes y príncipes y duques y condes. No os voy a hablar del príncipe de las tinieblas, del viejo Miles Davis, ni os voy a hablar tampoco del gran duque de Ellington, Duke Ellington, o del jefe del condado de Basie, de Count Basie, William Count Basie, por no seguir con más y más historias, o Sir Roland Hanna, que era propietario de un terreno que era señor, Sir Roland Hanna, etcétera, etcétera. Bueno, bromas aparte, excusas para estar juntos en nuestro Boulevard del Jazz. en estas fechas tan especiales de Navidades, de Años Nuevos, de Reyes. Y entonces hoy, que es una fecha tan especial, pues he dicho, pues el rey Louis Armstrong, que siempre es una frescura y es una alegría. Y además la noche de mañana, madrugada de esa noche que viene, ya será 5, pues con más motivo, ¿no? Y ya la siguiente noche, los líos, espero que no. Yo nunca vi nada, nunca. Ni siempre los creí, además. Siempre creí que venían. Y entonces, cuando ya fui un poco mayor, pues también le ponía cosas en mi casa, cuando ya tenía mi casa. Y le ponía babuchas y cosas de esas, pero pasaban de largo. Y una noche que me quedé mirando. Pasaron y cuando me vieron me dieron 3 cortes de manga. Os lo aseguro, es absolutamente verídico. Pasaron los Reyes Magos por la puerta de mi casa y me dieron cada uno de ellos un corte de manga. O sea, 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. Bueno, bromas aparte. Vamos a seguir disfrutando en esta nuestra segunda hora del Boulevard de esta noche de madrugada, de sábado, domingo ya. Casi en las vísperas de la Noche de Reyes. Muchas felicidades para este año que viene, para el siguiente y para siempre. Son los deseos eternos aquí en nuestro territorio, para todos vosotros y para todas vosotras. Faltaría más. Vamos a ir con estas claves, porque iremos, mañana también tenemos, esta noche que viene también tendremos al rey en otras claves distintas. Hemos tenido en la primera hora pues motivos más navideños que otra cosa, aunque no ha habido alguna otra cosa diferente. Pero esta es la época más histórica, la época más de presencia de viejas bandas a partir de los años 20 y 30, donde el rey casi está empezando a ser un elemento histórico en lo que es el jazz, porque empieza a aprender, por una parte, a tocar la corneta y la trompeta de una forma muy singular, conforme la soplaba, porque la soplaba, la boca del rey era especial para soplar. Y después su canto también es tan singular que a algunos les parece que es abominable. A otros compañeros negros y hermanos le decían que estaba un poco al servicio de las causas de los poderosos blancos, y otros, sin embargo, reconocieron en él el valor de elevar la música de jazz a una situación de referencia esencial dentro de la historia de la música. Thank you. histórica grabación también, con más de 90 años, en octubre de 1924. La orquesta no es otra sino la orquesta del maestro James Fletcher Smack Henderson. Fletcher Henderson, el gran pianista y líder de una de las grandes e históricas bandas del swing. Ahí está, con otros elementos, ese tercer corneta. Estaba el tercer corneta, el rey Louis Armstrong. But my baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. He's got those Elgin movements, 20 years guaranteed. There's no need for improvements, my sweet daddy's built for speed. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. El viejo Louis, el viejo rey Louis, en estas fechas tan señaladas de realezas, de magias, de regalos, de todo lo relacionado con estas historias de las fechas. El rey Louis, las viejas claves, eso sí, porque con Jimmy Lansford, con la orquesta de Fletcher Henderson, con los Hot Five, con los Hot Seven, en realidad toda una historia que pasa, el jazz pasa por ahí necesariamente, porque os estoy hablando de los años 20, de los años 30, de los años 40, y a partir de ahí hasta que estuvo con nosotros en este mundo el rey Louis haciendo mil cosas. Esta hora es una hora, la segunda hora en la que estamos con Sashmo, con Louis Armstrong, esta segunda hora evocando las músicas de los viejos tiempos, de los tiempos de Barney Bigard, el clarinetista maravilloso, los tiempos de Jack Teagarden al trombón, los tiempos de Sidney Catlett. Bueno, qué gente, qué historias, qué músicas, qué momentos, qué sabor. Thank you.

got to have the healing. Thank you.

I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me straight leg shoes, box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing pat. Like that either. I say it is tied like this. Let it be tied like that then. That gate. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. And I done forgot the voice. No, the ding dong, granny bum, two man. All the same to the ding dong, down, down, ding dong, granny bum, two man. Oh, baby, baby, dum, dum, dee, my dum. Hey, baby, dee, dum, bum, bum. La, la, la, la, la. I'm done, two man, and all the same to seguiremos con el rey esta próxima noche. Seguiremos con él porque es un placer. Porque sus músicas suenan bien siempre. Hace 90 años ya sonaban. Hace 80, hace 70, hace 60, hace 50. Hoy, mañana, dentro de 10, dentro de 50, dentro del infinito, sonará una corneta y una trompeta fantástica que es la del rey. Y todos sabremos perfectamente dónde están los nortes, dónde están los sures, dónde están los estes y hasta dónde están los oestes. O sea que sabremos perfectamente situarnos. Ha sido un placer. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. En la edición estuvo tu amigo Fran Hernández y esta noche que viene, ya sabes, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Esta noche ya es casi, casi, casi la noche, la gran noche de la magia de los magos. Es la noche de los reyes. Es y será, seguirá siendo la noche del rey Louis Armstrong en nuestro Boulevard del Jazz. Sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now, honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Rosary of tears, baby, oh Lord. Your face beams in my dreams. In spite of all I do, oh baby, everything seems to ring. Memories of you. sure be glad when you're dead. You ain't no good at all. You're snooping around my house and laughing and grinning in my face and trying to bite me in the back of my wife, you old dog, you. Now, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Boy, I brought you into my home. You wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Boy, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be tickled to death when you leave this place, you dog. I took you for my friend. The way you bit me in the back was a sin. You ain't no good, you rascal, you. Oh, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I will be glad when you're dead, you rascal, you. When you're laid 6 feet deep, no more fried chicken will you eat. Oh, you dog, you rascal, you. When you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be standing on a corner high when they bring your body by. Oh, you dog, you rascal. I will be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Boy, what is it that you got that makes my wife think you hot? Oh, you dog. Oh, you dog. Hey! Ah! Yes, sir. Boy, what make you so no good? You come to my house and eat up all my victuals. You know what I mean. That's something to eat. La guitarra de Juan Maya Marotti.